Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Es una cosa. Con mucho entusiasmo empezamos el Alternativo. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días. ¿Qué pasa, Mona Lisa? Mucho gusto, buenos días. ¿Cómo te va? Pues aquí. ¿Qué hay de bueno? Pues mucho entusiasmo por muchos lados, es lo que me ha tocado ver. ¿Tú ves entusiasmo? Pues sí, es que como aquí nos toca transmitir las, pues los mítines y eso, pues ves el... cuando ya está uno así como con el cansancio y todo, de pronto ves la energía de la gente y pues sí te... Pues hay kids. Te energizas. Oye, y para votar, fíjate que la otra vez, yo me acuerdo, a ver quién me informa, a ver si sabes quién informe sobre casillas alternativas, no, casillas irregulares. Allá en Jalapa la otra vez hicieron un trinquetazo que había muy pocas casillas irregulares. Es de suponerse que los que no están en su ciudad natal tienen un espíritu de oposición, no sé dónde lo oí. Entonces, o tienen un desequilibrio en su trabajo, una inconformidad, y se tienen que ir de su tierra. Esos no van a votar por partidos oficialistas. Entonces, por eso las casillas... Es la ingeniería recapista, esto es la alta ingeniería, no lo comprendemos mucho nosotros. Pero detectando que el que no está en su lugar de origen no está conforme, obviamente tendrá una conducta de inconformidad entre la psicología. Y ese votará por un partido de oposición o alternativo. Entonces, por eso las casillas eran tan terribles. Yo fui a una hace 6 años... y fui a reportear o a curiosear, y no estaba cerrada. Sí, y había que... por lo menos 500 gentes que querían votar y no pudieron votar porque la casilla estaba cerrada, y hablé por teléfono, me peleé con alguien y la abrieron al ratito. Pero ya digo, las casillas irregulares, ¿no? ¿Sabe alguien cómo se llama? Miren, ¿sabes tú cómo se llama una casilla? Que, por ejemplo, yo vivo en Banderilla, aquí, y voy a ir a votar aquí, y voy y voto en 2 minutos. Y hay una casilla irregular para gente que vive de otros lugares aquí en Banderilla. Pues esa no la abren. Y entonces se friega porque los que posiblemente iban a votar de una manera... Por eso cuando aquí se discute de que si alguien predice el fraude... No se predice lo que ya está pasando. Se predice algo que pudiese venir en el futuro. Pero el espíritu de fraude existe desde el gasto de campañas, el hecho de que las encuestas hayan tenido la misión de incentivar y crear un trending topic de lo electoral, todo eso constituye un espíritu fraudulento. Así es que hoy decía el güey ahí, dice, no, es que ya Andrés Manuel ya está prediciendo, ha predicho, no te acuerdo cómo debe decir, el fraude. No, pues lo que ya sucede no se predice, se constata. Adelante. Bueno, mire, son casillas especiales precisamente para la gente que está fuera de su lugar de residencia. Estas casillas, desgraciadamente, la ley de COPIFE señala que se ubicarán en lugares estratégicos, que se publica su ubicación en los diarios de principal circulación de cada localidad. Hay que ubicarlas en el mismo día, uno. Y dos, y lo más grave, estas casillas solo cuentan con 754 boletas, como cualquier otra normal, o sea que... Si van a votar en estas casillas especiales, tienen que ir muy temprano y al terminarse las boletas, aunque haya más gente, ni modo. ya no pueden votar. Ese es el truco, ese es el problema. Se vivió en las elecciones pasadas y no se ha hecho nada para resolverlo, como dice usted. Pues no, es una forma de eliminar votos. Fíjate cómo eso... Bueno, dejamos este asunto y le quitamos el aspecto anecdótico para que veamos que el fraude, el espíritu fraudulento, el espíritu de ganar a como de lugar, para ser congruente con lo que dice en el noticiero de Juan Ruiz Gili, en el amor, en la guerra y en las elecciones se vale todo. Entonces, todo lo que beneficie al candidato preestablecido o a un candidato de los que hacen la elección, de los que publicitan la elección, de los que a Fox le llamaban el proyecto, panistas obviamente, entonces todo eso es bienvenido. Pero entonces solamente quedamos en una conclusión que era el motivo de este comentario. El fraude no es el que predice Andrés Manuel o yo. El fraude yo no lo puedo predecir, ni puedo augurar, ni soy un adivinador para decir, van a decir que hubo fraude. No, ya lo hay, ya lo ha habido. Ha habido una sucesión eslabonada de pequeños fraudes que constituyen un espíritu fraudulento de la democracia. Una democracia fraudulenta es una democracia que le entrega a la televisión la misión de convencerme por quién debo votar. Eso es fraude. Si hay un anuncio donde, me parece que son 12 o 14 veces que se dice el nombre de un candidato o de una candidata, eso es fraude, porque subliminalmente me meten un chip, para ser claro, para darme a entender en la actualidad, y yo cuando se trate de poner una cruz la voy a poner por ese chip que me dijo Vázquez. A los 8 o 10 veces que veo un papel que dice Vázquez. Y ya. ¿Hay Vázquez? Sí, hay una Vázquez, ¿o no? Sí, creo que sí. Bueno, es un apellido ad libitum, el que sea. Bueno, adelante, saluda a nuestros cuates, mi querida Mona Lisa. Sí, estamos muy contentos y muy agradecidos de que nos retransmitan. Bueno, estamos en radio y televisión desde radiolanuevarepublica.org, en notipoemas.com, Radio AMLO TV, Al Calor Político, Radio Poder Ciudadano, lagaceta.org, ciudadanos.com, telenoticias.com, que nos está apoyando mucho con subir el video a YouTube, Poca Madre News, WordPress. ¿Qué pasó? Bueno, no, es que así se llama, así se llama. Es Poca Madre News WordPress. Muy buen blog. Yo creía que habrías hablado generalmente de la clase política. Bueno, ellos sí, muy buen blog. Open Magazine Info, elsantuario.org, byronbarranco.com, mexicoahoraonunca.org, jovenesconorona.org, la revoltosa DF Blogspot y radioensintonía.com, de México para el mundo todas, ¿verdad? Más allá de nuestras fronteras, estamos en la Red Puente Sur, en Venezuela, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, también en el 92.5 FM en Santa Teresa en Táchira, en Uruguay en el 105.3 en Montevideo, en Radio Amanecer en el 92.7 FM en Artigas y su red de radios, 7 radios, Radio Es FM en Nueva Helvecia en Colonia, Uruguay. En Ecuador estamos en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras, en el 1015 AM Radio Gualcho, en Tegucigalpa. En Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo.org. Y en España, en Palma de Mallorca, Radio Contrafarsa, 87.6 Fiesta FM. Nunca me canso de repetirlo porque atrás de cada estación hay pues por lo menos 2 o 3 personas esforzándose porque la transmisión salga debidamente. Así que... Y un saludo muy cordial a todo su auditorio. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de Twitter, con el Twitter del señor Saldaña, es @SaldanaJorge. El de Nueva República es arroba Nueva República, y también podemos leer sus comentarios en el chat de Radio La Nueva República. No, bueno, fíjate que dos o tres cosas. Estaba yo oyendo hablar esta mañana a un colega, pero como ellos no dicen mi nombre, pues yo me siento muy apenado y tampoco voy a decir su nombre. Estaba yo escuchando la radio y comenzaron nuevamente a hablar sobre el debate. No pude resistir. Tuve que quitarlo. Sí, fue más fuerte que yo. ¿Me interesa esto? Sí. ¿Me interesa mucho? Me interesa mucho. Pero cuando llega un punto de saturación, y lo digo por todo el pueblo de México, viene evidentemente el periodo del rechazo. Viene la época del repudio. Rechazo, repudio, de la negación. Creo que también es así cuando a alguien le cae una desgracia. Toco todas las maderas del mundo. Hay un periodo, una etapa, una época de decir, no es cierto, no pasó. Es un estado patológico en el cual se pierde contacto con la realidad y te digo, y yo digo, no, no es cierto, no he tenido esta pérdida, no he tenido esta lesión, niego que tenga yo tal problema. Y entonces es todo un grito de dolor y de angustia porque nos ha sobrepasado la desgracia. Paralelamente creo que esté sucediendo con lo que llaman orgullosamente la democracia mexicana. Creo que estamos llegando a un punto de saturación, en el cual ese punto de saturación hace que estaba en uno de los programas se daba como una novedad y el locutor haciéndose pendejo, inadvertidamente para hablar con corrección. Como que decía, ah, sí, ah, pero sí, dime tus resultados. Ah, el trasero, digo, no, el trasero no, el puntero, y va haciéndose güey, para decirlo de una manera concreta, si algo tiene, valga pues el lenguaje juvenil, haciéndose tonto, como si inadvertidamente él tuviese mucho interés y al mismo tiempo se le fuese a comunicar una novedad. No, lo que quería hacer un anuncio, porque están pagados, porque obviamente forman parte de la gran corrupción televicrática y porque obviamente eso forma parte de un fraude maquinado desde hace tiempo. Por eso cuando Andrés Manuel dice es posible, o le atribuyen que diga, porque yo no lo he oído, pero le atribuyen que diga, yo he oído que digo, no vamos a hacer nada, porque piensa, por eso quiere dar a entender que tiene fe, credibilidad y que acepta de antemano las resultantes de Roy Campos o de la señora de las Heras o de Shea Isaac o lo que sea. Pero cuando, por ejemplo, ustedes y yo nos damos cuenta que el primero, el segundo, el tercer estación de radio están con la misma cantaleta, y qué triste que a esas cosas de la patria, la nación y lo que debía ser la democracia le tenga yo que llamar cantaleta. Y la cantaleta es insistir sobre lo mismo reiteradamente con una intención sesgada. ¿Quieren informarme sobre democracia? No. ¿Quieren que yo me interese para ir a votar? Sí. ¿Quieren que vote libre y tranquilamente por el candidato que corresponda a mi ideología? No. ¿Quieren que vote por el candidato que los va a beneficiar a vida cuenta de la gran corrupción mexicana? Y eso está descubierto. Eso lo sabemos. Eso debe constituirse ya como un fracaso de la clase electrónica que ha querido manipular, mano, viene de mano. Sí, efectivamente, una marioneta que usted pone los hilos y los mueve es una manipulación ideológica. Y eso es lo que la televisión ha hecho de México durante muchísimos años, lo sé. estuve ahí. Ciérrame, por favor, esa puerta. Entonces, lo sé y estuve ahí. Entonces, esa manipulación, ese manejar con la mano, ese hacerte... No, es, ahí hay una placa en la televisión que dice, aquí se hace televisión para jodido. No, no, aquí se hacen los jodidos. Hay una diferencia muy sutil, es decir, aquí se vende pan para el que tiene hambre, que decir, aquí se hacen hambrientos. Lamentablemente, negarle a alguien la educación, la evolución, destruirle sus valores, es hacer un hambriento, es hacer algo menos que humano, y ya después le damos cualquier cosa. Hacemos un auditorio a modo para alimentarlo con botanas, como me acordé de los carros que se quemaron. Todo esto quiere decir que estamos en un periodo en el cual, pues, si hay mucho entusiasmo, lo entusiasmable del asunto está en algo que dije hace rato nomás de hablador, porque yo no sé ni por qué lo dije, que qué tiene que ver, qué dice la iglesia de este movimiento de los jóvenes. No lo habíamos pensado, y todos mis compinches colegas de la radio y la televisión, ninguno ha dicho nada al respecto. A ver, veamos lo que está sucediendo. Digamos que el grado de corrupción de la democracia en México ha hecho desde hace mucho tiempo que se piense que todo es válido para ganar una elección. Es decir, el triunfo, mi triunfo, para llegar al poder, justifica todo lo que haga yo, así sea delictivo, así sea corrupción, así sea, como ayer lo vimos, crímenes, donde alguien, por ser un contrincante y quitar un letrero, merece la muerte. Y como tal, el diálogo que se establece entre un candidato y un adversario es de 9 milímetros, una bala. Eso, así dicho, está medio, como que lo estoy diciendo demasiado ligeramente, pero eso significa haber retrocedido a épocas, yo no sé si porfirianas, matarlos en caliente, yo no sé si no tuviéramos parte, no estuvieran aquí, no sé, eso fue heroico, pero en fin, no sé en qué época histórica hemos retrocedido. No me vengan con la jalada idea de que nuestro avance democrático ni que las arañas, si cuando dos no se ponen de acuerdo porque piensan diferente, el lenguaje que se empieza a hablar es el de las balas. Bueno, de buenas a primeras, en esta democracia corrupta y saturada en elogios por una televisión igualmente con las mismas características del país, obviamente, dicen, oye, unos jóvenes dependientes ideológicamente de la misma tradición católica mexicana, clase media alta, con esas características, clase media alta, católica, educación privilegiada, bueno, pues son hijos del neoliberalismo, en el buen sentido de la palabra, sin cuchufletas ni nada, pertenecen a una clase que tiene una educación superior, cara, obviamente, en una institución donde lo espiritual de San Francisco, de San Ignacio de Loyola, puede ser vigente. Pero comienzan los problemas. Muchas veces, y ya lo he dicho, y me lo repitió dos o tres gentes, me lo han dicho, es que para la clase verdaderamente establecida y conservadora, aquellos que quieren conservar su canonjía, su jerarquía, su estatus, su dinero, ¿sí?, de ser un señor, como los que vieron mis ancianos, decía Chabuca Granda, que con el ala de su sombrero, con su bastón, con su anillo en la mano de diamantes, y ese señor reclama estar en una institución de carácter tradicional, católica, pero muchas veces la doctrina de Cristo, que se pone en conjunción con el dolor, con la desgracia, con la pena y con la injusticia y con la corrupción, explota. Me lo decía un jesuita extraordinario que vive, el padre Maza, y me lo decía el obispo Gallú. El obispo Gallú, me voy a echar un café, el obispo Gallú era el obispo de la catedral de Chartres. Si ustedes le pican ahí, catedral de Chartres, van a ver qué magnificencia. Yo diría, no sé, vale la pena sacrificarse toda una vida para ser obispo de una catedral, de una obra de arte tan bella como es la catedral de Chartres. Entonces a mí me lo platicaba él, dice, y como defendía a pobres, a homosexuales, a prostitutas, a borrachos, a gente de lo más lumpen, lo más jodido que había, el Papa se enojó, Juan Pablo II, y que lo quita de la catedral. Y la gente al obispo lo querían mucho, quién sabe dónde esté ahora, lo mandaron, creo, una iglesia ahí de tercera. Y a mí me decía, dice, fíjate que la doctrina de Cristo, con cultura y con inconformidad popular, es un incendio, terriblemente explota. Yo, ¿cómo? Sí, porque lo que dijo Cristo es el argumento fundamental de las clases jodidas, para decirlo en una palabra. Y entonces, cuando hay la justificación legal, la injusticia de la tierra social, y la justificación de Cristo, en un espíritu que ha sido víctima de la corrupción, explotado, no evolucionado, entonces hay una explosión. Igualmente lo decía el padre Maza en otro contexto, cuando yo le hacía ver sobre los beneficios de que México fuera católico y guadalupano, decía, no estoy de acuerdo. El pueblo de México tiene que reaccionar para los principios fundamentales de la doctrina de Cristo, que pregonan el amor, el perdón, pero también la igualdad y la satisfacción de las necesidades de cada quien, y ese ángulo no se ve. Y la existencia de un sistema justiciero, y ese ángulo tampoco se ve. Bueno, eran unas discusiones que ya quisieran todos los curas hacer como ellos, sino como los que tenemos nomás de parafernalia y misa solemne. No. Bueno, pues entonces resulta que en la iglesia, que en una institución profundamente eclesial, con ejercicios espirituales, de San Ignacio de Loyola, dice, espérate, para tu coche tú. Casi se lo dicen a su papá y a su hermano mayor, que está jugando a la presidente, porque si algo tiene el prototipo un Ibero, digamos que Peña Nieto, tiene la constitución, el fenotipo, creo que, a ver, búscame fenotipo, por favor, no, aquí no busco Mona Lisa. Otro nada tipo más, de... le reporto un segundo, me dicen que en televisión se oye, en el máster, se oye muy baja su voz y yo no me... pero ahorita le subo. Y yo no me escucho. Qué barbaridad. Pues eso quién sabe por qué. Ahí sí ya es mucho para mí. A ver, ahorita le vamos a echar candela en lo que acá responde. Bueno, fenotipo. Digo que un fenotipo, entonces... Es un organismo, manifestación externa de un conjunto de caracteres hereditarios que dependen tanto de los genes como del ambiente. Puede ser... Entonces, Peña Nieto es un fenotipo de alguien que pudo haber estudiado en Ibero. Yo no sé si estudiaría ahí, pero pudo haber estudiado en Ibero, pudo. No lesiona a nadie, sino que más bien es una característica que hay. Entonces, al haber jóvenes que tienen la tradición, la trayección, la educación de San Francisco de Loyola en la Ibero, con la doctrina de Cristo, en un país que ha dado muestras extraordinarias de corrupción y de irregularidades donde la justicia no impera, y digo la justicia no impera, puesto que de 100 casos de donde debe haber justicia, me parece que más de 90 no se hace justicia. Ergo, no hay justicia. A ustedes que les gusta tanto los porcentajes roicampistas, si hay 90% de no justicia, este país es puntero en no justicia. ¿Verdad, Roy? Es puntero, y puntero, y jode todo el día, porque el país es puntero, pero en injusticia. Este Peña Nieto estudió la carrera de Derecho en la Universidad Panamericana, ellos dependen del Opus Dei. Y también estudió en el TEC una maestría en administración de empresas. ¿Tú eres del Ibero? No, yo soy de la UNAM. Ah, pero entonces Opus Dei, Ibero y el islandés y todos ellos tienen más o menos una misma etiología, ¿no? No, porque bueno, yo estudié, por ejemplo, el programa de alta dirección de empresas en el IPADE. Pero sé de ellos, el porque islandés. El IPADE y la Universidad Panamericana sí están, su línea es el Opus Dei. Pues fíjate, pues es prácticamente, pues es paralelo, ¿no? No, sí. Yo creo que en la Ibero son más liberales. De Mantería número 3. En la Ibero son más liberales. En la escuela Lázaro Cárdenas y en la escuela de la señorita Ramos y en el Seminario Conciliar de Veracruz, para verlo en redes. ¿Cómo una vez? Y en la Universidad de Veracruz, en la preparatoria de la Universidad Veracruzana y luego leyes ahí en Jalapa. Pero bueno, dicho lo anterior. Cuando me interrumpí a mí mismo, dice que San Ignacio, la educación jesuita de los muchachos del Ibero, eso no se los han dicho los pinchos, compinches, busca la transformación de la persona, pues qué bien, la integración de sus dimensiones, la integración de todos los valores que pueda tener la persona, pues muy bien, la intelectual se entiende, la afectiva, de tener afecto, fraternidad y amor, ¿por qué no? La ética, lo cual tiene que ver con la moral, las buenas costumbres, el hacer bien, eso me parece positivo, y también la religiosa, lo cual ahí ya casi, ahí diría yo que también, que la religión podría ocasionalmente colaborar para la unión de estas virtudes. Pero que si no existe el hecho de ser bondadoso, yo conozco a ¿cómo se llama?, los que son masones, que no pretenden que eso no es una religión, para mí sí lo es, pero ellos dicen que no es una religión y que no creen en ningún Dios, pero que tienen un concepto muy desarrollado del deber ser, de la etiología, de la ética y de la moral. Y no tienen una religión, pero en fin, concedamos. Dice que ahí en esa escuela, en la Ibero, hay una continua interacción que reflexiona y que es crítica del contexto social. Ahí está. Pero si obviamente en sus estatutos, del reverendo y nunca bien ponderado padre don José Morales Orozco, Societatis Jesu, En eso estriba exactamente un buen alumno de la Ibero. No lo habíamos leído, no lo habían ejercido, no lo habíamos tomado en cuenta. Una continua interacción, ya que les gusta mucho la palabreja, una continua interacción reflexiva, es decir, pensante, inteligente, pero crítica. Crítica quiere decir que selecciona todo en momentos así y lo pasa por una criba, que creo que significa por un sedazo donde se cuela, donde se va filtrando todo, y eso es lo crítico, examinar lo positivo, lo no útil, lo sí útil, lo negativo, lo medio negativo, examinándolo todo, y esa continua interacción que tiene reflexión y crítica para aplicarla a la sociedad. Joder, pues casi están haciéndome un llamado a una verdadera y auténtica transformación. Eso es lo que Andrés Manuel traduce en lo que los locutores dicen en su República Amorosa. Los otros, mira, ni por aquí les pasa. Y es un hecho, ni por ahí les pasa. Porque todos comienzan su discusión, JBM y EPN, comienzan su discusión a partir de que haya más dinero para que gane usted más. Pero cuando llegamos a que haya más dinero, la época previa a que haya dinero es donde tiene que haber la verdadera solución del problema. Que haya honradez, que la finalidad sea lo social, que haya principios y ética, que haya valores, que haya voluntad de hacer el bien, y luego llega el dinero. Pero a ellos lo que les importa es que haya lana. Se ve que les urge pagar los anuncios, ¿o qué? ¿Cómo debo entenderlo? Por eso creo yo que la constitución del espíritu de los jóvenes, apoyado en lo que dijo San Ignacio, perdón, y en su escuela, parece que tiene más validez. Dice aquí, el modo de ser y proceder de los jesuitas se encarna en sus instituciones educativas. Pretenden una libertad orientada en la verdad, la justicia y la búsqueda del servicio, especialmente para los más necesitados. Grabé un programa para mis amigos de Radio Televisión de Veracruz, que va a pasar, supongo, el domingo, donde Eric Fernández Saldaña, un sobrino, no va nada implícito de dinero, por eso no es nepotismo, pues muy abusado, es de aquí de Banderilla. Él dice, a ver, este es un movimiento, una acción generada en la escuela, a la cual él es ejecutivo, es maestro. Dice, nosotros no nos oponemos. Yo creo que más que no oponerse, están perfectamente orientados para dejar la semilla de la verdad, el bien y la justicia cristiana en sus alumnos. Ellos lo interpretan como hacer un movimiento, y ahora los locutores están desesperados y los hombres de la política, porque están divididos. El quien está tracismo, como les decía yo a ustedes, es la doctrina mexicana que quiere y siempre busca inteligentemente en el mare magnum de la política. Siempre se dedica a buscar quién está atrás de... Es muy obvio. ¿Quién está atrás de ellos? ¿Cuál es la mano que mece, la mano peluda que mece la mano, que mece la cuna? Entonces, ¿quién está atrásismo? Es decir, buscar quién está atrás de ellos. Pues que está el comunismo, que la chava. No, pues que está Chávez desde Venezuela. Uy, sí, les mandó unas arepas de Venezuela. Son como tortillas, ¿no? Ah, no, pues está Castro, obviamente está Castro, ¿no? Pero Castro no es católico. China, entonces, ¿quién está? Pues está Evo Morales. No, pues mira, Evo, que no tiene ni idea. ¿De dónde está la Ibero? Pues quién será, pues que la descendiente ya de Lula, no, andan buscando, a ver, en esa filosofía del quien está atrásismo, andan buscando quién está atrás de los jóvenes del Ibero. A ver, para reacomodarnos adelante, mi querida Mona Lisa, ¿qué otra cosa? Bueno, pues también está el esfuerzo tan interesante que hizo el Peña Nieto pidiendo que se respete la elección, pidiéndole a López Obrador, oye, pues di fuerte que vas a aceptar los resultados de la elección, cuando están usando todo tipo de recursos para violentar la elección desde ahorita, ¿no? La compra de voto, las presiones, se me hace tan incongruente. ¿Las bicicletas no se mencionan? Sí, pues todo. Señor Saldaña, fíjese que hay, bueno, también mucha inquietud. Han estado llegando muchos correos y quieren que les comente. Hay jóvenes que van a votar por primera vez y quisieran saber qué aspectos de los candidatos o cómo hacer la valoración de un candidato para guiarse en su primer ejercicio democrático formal. Es que no, Como me siento muy joven, no sé aconsejar. No, pero miren, ellos comentan, no. ¿Qué criterios debe un soy hombre, uno tomar, ¿no? bastante pesimista. A mí me gana mucho el pesimismo y eso tengo que corregirme. Me cuesta mucho trabajo encontrar lo positivo. El efecto que yo tenía en mi pueblo es que la ciudad de los pueblos, los campesinos, la clase media jodida, por no llamarle baja, tiene un enemigo que es el hombre de política, y que ese enemigo siempre lo ha perjudicado. Yo me acuerdo la primera vez que yo sentí, que comprendí que la política perjudicaba al ciudadano, era cuando mi padre y mi abuelo y mi tío y yo así íbamos arando, ¿no? Pero ahí ayudábamos a sembrar maíz. Y yo iba con ellos a sembrar maíz. Entonces, ver nacer la milpa, cajonearla, que se llama, hacerle una casita de acomodarle la tierra alrededor, ver que nace lo que le llaman allá jilote, la flor del maíz, después doblar las cañas cuando está madura para que se seque, y ir a cosechar y juntar todo en la sala de la casa ahí llena de maíz, así un montón que me hacía pensar en volcanes, de mazorcas de maíz, no sé, muy bonito, y luego desgranarlo con la vieja desgranadora del abuelo. Y habían pedido dinero al banco para sembrar, y había que pagarlo. Ya está el maíz listo en los costales para vender, y en eso el gobierno traía un barco de maíz de Sudáfrica o de quién sabe dónde coño, y traía un barco de maíz a Veracruz, lo distribuía, y el maíz del campesino bajaba a la mitad, y las mentadas de madre de mi papá y su angustia y sus ojos llenos de agua, mentándole la madre al gobierno porque había traído maíz, y así bajaba el precio de todo y lo que iban a vender en 200 o 300 pesos la tonelada, pues se vendían 100. Sigue igual. Usted va para Actopan, que está a 15 kilómetros o 20 de la tierra, y entonces ahí una cajota enorme, tres chayotes. Walmart, como dice Juan Ruiz Gile, eso quiere decir Walmart, pero él dice Walmart, porque habla inglés, ¿me entiende? No todos los mexicanos somos iguales. Él habla inglés, nosotros no. Entonces, Walmart, tres chayotes valen 18 pesos. Tres, uno, dos, tres. En un paquetito en una base de cartoncito como platoncito blanco con papel transparente de celofán arriba, 14 o 18 pesos. Y en Actopan, una caja que tiene como 250 chayotes vale 20 o 22 pesos. Los de Actopan no pueden vender ahí, tienen que venderle a uno que va y recoge los chayotes, se los trae a México, de México los regresan a Hulbo, y total que es un desmadre. Entre el campesino de hace 50 o 60 años allá en Mandrilla y el chayote de Actopan, el campesino siempre ha estado jodido. ¿Cómo quieren que yo pueda ser un elogiador sistemático de las cosas, de la política, del gobierno y de la democracia? No puede ser. Para mí, los ejercicios democráticos en México no están conformados para que el pueblo elija libre y soberanamente a sus directivos, a sus gobernadores, a sus gobernantes, sino que hay tanto en medio, hay tantas cosas que suceden, que esta nominación se ve falseada. A lo largo de tres o cuatro sexenios sabemos que Díaz Ordaz escogió mal a Echeverría, lo dijo él. Sabemos también que Miguel de la Madrid tuvo problemas de esta misma naturaleza. Sabemos que no me acuerdo quién más dijo, si es sabido no lo pongo. Y así por lo consecuente, en estricto sensu, eso lesiona la esencia de la democracia. Usted dirá, sí, pero no hay más cera que la que arde. Bueno, no hay más cera que la que arde, vamos a entrarle. Pero eso nos obliga a seguirle la corriente al locutor contratado para ser muy alegre y pase por acá y tome su papelito y aquí está su bolsa de tiempo y que pase la modelo y estamos en una ceremonia del carajo y que venga el candidato tal. Cuando dice que venga el candidato tal y ahí va Andrés Manuel, puta madre, a mí se me hace re difícil, perdón la vulgaridad, pero a mí se me hace una falta de educación y de inteligencia. ¿Cómo que el candidato venga donde está el pinchurriento locutor? No puede ser. Tendría que haber alguien que que no hay un jefe de protocolo, que no hay jerarquías que se estudien en lo que significa la campaña y rifar un papelito. ¿Qué no pueden hablar como adultos y normales en decir, oye, pues mira, te voy a hacer la señal y te paras, güey? Tenemos que estar supeditados al matriarcado absorbente y terrible del locutor de televisión. ¿Y así podrá ser todo democracia? No. Sin embargo, sí, ellos quisieran escuchar. Creo que el decir popular es que sí, efectivamente, se va a... ¿cómo se dice? Los votos son los que van a regir, y que ya a la hora de la hora, si hay quien vigile la corrupción inherente a cada mexicano, y hay de cada uno de los partidos, de Cuadri, de Andrés Manuel, de Vázquez Mota y de Peña Nieto, si hay vigilantes, unos a otros se van a cuidar, y entonces efectivamente se va a votar. Si los que están fuera de su lugar pueden votar en sus casillas... y si le cuentan luego voto por voto, casilla por casilla, tendrían que garantizarnos, sin televisión, sin roicampismo, sin encuestas, de que esto hay una voluntad culta, noble y digna de ser un pueblo democrático. Y se acabó. Lo que me angustia personalmente es que no todos los candidatos tienen la voluntad de regenerar, reenderezar, de restituir los valores de México. Ninguno habla, prácticamente ninguno. Y quien lo habla, que es Andrés Manuel, yo le reclamaría que hablase mucho más. El motivo fundamental de una campaña en México, desde mi punto de vista, tendría que ser en la restitución. No, ¿qué vamos a hacer si vamos a más dinero para el que trabaja? Primero, lo primero, lo fundamental es primum mangiare de inde filosofare. Son las dos cosas fundamentales que se tiene que hacer. Lo primero, prever de comer. Y no pueden comer todo el pueblo de México, las 53 millones de personas no pueden comer si hay corrupción, si no hay honradez, porque la comida del 53 no la tragamos nosotros, los que formamos parte del México corrupto. Quiero decir, no que usted y yo salgamos a la calle a ver qué trinquete hacemos, no es el caso. Lo que quiero decir que nosotros, la clase media alta, la clase media que come tres veces al día y tiene un transporte y una casa, no de 2 o 3 millones, porque lo compró una muchacha que tengo que era actriz. No. Los que tenemos dónde vivir y qué comer y en qué transportarnos, esos de una u otra forma vivimos inmersos en un mundo rodeado de corrupción. La corrupción bancaria, la corrupción política, la corrupción burocrática, la corrupción policiaca, la corrupción para adquirir nuestros trabajos, las comisiones, los puestos, el echar un telefonazo para que por favor me paguen, porque si no hablo no me pagan, y no sé si tenga yo que dar mordida o si me pidan mordida para que me paguen lo que me deben. Todo eso es vivir en un mundo corrupto. Y para no vivir en un mundo corrupto, el principal motivo fundamental de un buen gobernante sería pedir y ser honrado, y ser el paradigma, el prototipo, quiero decir, el ejemplo de la honradez. Mientras eso no suceda, ni madre. Estamos como el televidente, jodido. Por aquí. Y esos son mis requerimientos. Los digo nomás por decir. Pero no hay más era que las ganas. Yo sí voy a ir a votar. Y obviamente que voy a ir a votar. Y si no estoy aquí en Mandería, voy a buscar por cielo, tierra y mar una casilla. ¿Cómo es que se llama? Casillas especiales, ¿no? Especiales, sí, se publican en la mañana en el periódico. Bueno, adelante. Fonotipo. Rasgos particulares y genéticos heredados de cualquier organismo que lo hace único e irrepetible en su caso. Digo que Andrés Manuel tiene el fenotipo de escuela pública, de escuela de gobierno, como dicen, de la escuela granja, se llama en Mandería, la escuela granja. La escuela, porque hicieron en la época de Tejeda, yo creo, una escuela que al mismo tiempo cultivaba, y esa es buenísima idea, ¿no? Cultivaba y sembraba y hortaliza y no sé qué, por eso va a la escuela granja, pero del gobierno. Entonces Andrés Manuel tiene el fenotipo de escuela de gobierno. Obviamente Peña Nieto tiene el fenotipo de ibero o irlandés, o dime cuál es el otro, es del Opus Dei. Bueno, adelante, mi querida. Bueno, también sigue insistiendo Calderón en intervenir en las elecciones, y pues me da risa que el IFE dice que nada más puede intervenir ante una queja, y dice que entra porque considera que es por interés del país. ¿Qué dijo? Bueno, es que Calderón ya está entrando de lleno a la campaña electoral. Aseguró que la elección del próximo 1 de julio está por decidirse, y desde su percepción, pues quiere que pues se tome en cuenta. Está escribiendo por Twitter, está opinando de una manera que no lo permite la ley del IFE. Bueno, a mí lo que me dio una cierta consternación también es ver cómo la jauría, la cargada, se va contra Andrés Manuel por el hecho de que dijo, vamos a juntar 300,000,000,000 pesos, no más, de pura economía, bajándole el sueldo de los que roban y tal y tal y tal y tal y tal. Y todos, éjele, no salen las cuentas, y todo el mundo se burla porque no salen las cuentas. No, pero olvidan una cosa, elementalmente psicoanalítica o de psicoanálisis. El problema no está en que salgan o no las cuentas. El problema es que el hecho de no decir, oye, ¿de qué quieres bajarle, güey? Lo único que sería válido para los detractores de Andrés Manuel, para quienes les mientan la madre, detractor quiere decir eso, ¿ok? Entonces, es decir, tú estás diciendo una aberración, porque cuando dices, y de ahora en adelante yo voy a hacer que todo el dinero y los cheques que le damos a todo el mundo de los locutores no haya más. Entonces yo, locutor, digo, estás mal. Nunca ha habido un pago chueco para ningún locutor. Somos honorables y honrados. Nosotros, cuando hacemos un comentario, nadie nos paga. No nos has regalado coche, no nos has dado casas. ¿De dónde lo sacas? Estás mintiendo, porque no es cierto. Pongo a tu consideración todo mi capital para ver qué me regalaste, y nunca me has dado nada. Esa es una apreciación válida. Pero es como si me dicen, éjele, Saldaña, te robaste X cosa, te robaste 100,000 pesos, que te dio... Ah, sí, les voy a contar un caso de corrupción. Mía, aquí tienes caso. Le digo al güero Landeros, que en paz descanse, mi querido amigo. Y oye, güero, vas, ahí tienes 50 carros de los que has recogido, porque son carros irregulares. Sí, dice, porque cuando los subastamos hay corrupción, y el que los subasta, o el locutor que los subasta, o la institución, hacen trinquete y los venden. Te voy a proponer una cosa. A mí me pagas y me pagas muy bien, mano. Te voy a hacer una... Y no voy a agarrar un solo centavo de los remates. Dice, ¿en serio, Jorge? En serio, es que te llegan cosas muy buenas. Por ejemplo, un Mercedes, si te dicen, vale 300,000 pesos de la época, si das el martillazo en los 200, te doy 50,000. Que tienes que estar preparado, porque dice, eso, eso ya no queremos hacerlo. Decía el güero Lander, ya está. Total que hicimos 9 remates. Y me pagaba mensualmente, y me pagaba bien por los remates. Yo cobraba por los remates. Y entonces, evitamos... y luego, con 9 remates se hizo más lana, pero lana, yo no me acuerdo cuántos millones, más que en todo el sexenio pasado. Los hicimos a lo largo de un año. Estaba muy contento el güero y estaba muy contento López Portillo, y total que lo dijo en su informe, en 9 remates, que, pero no, don José, que en paz descansen, nunca dijo mi nombre, carajo, hubiera dicho que el Saldaña los hizo, no dijo nada, que en 9 remates se había capturado más dinero que en todo el sexenio pasado. Eso implicaría que sí se puede evitar la corrupción, siempre y cuando haya conclusión. No es por adornarme ni nada, pero así fue. Así fue. Entonces, mientras no haya un criterio que evidentemente erradique, quite del gobierno, haga salir del gobierno la corrupción, entonces, ahora, lo único que tiene que decir el señor secretario de Hacienda, el señor licenciado Mid, yo conocía al señor Mid de Compositores, era mi cuate, va a ser su tío, San Luis Potosí, su papá, dice, o su abuelo, ¿verdad? Lo único que tiene que decir no es que no alcance. La realidad es decir, no, es que ganan bien, ganan normal, no hay sueldos extravagantes, nuestro gobierno no está gordo por lo que ganan, es un gobierno que sabe administrar dentro de la honradez. Lo que dice este señor es porque ha perdido contacto con la realidad y está loco. ¿Dónde se ha visto un acto de corrupción en el gobierno? ¿Dónde se ha visto que un gobernante gane mucho o poco? Digo, mucho. Todos ganan poco. No hay sueldos de 400,000 pesos o 500,000. ¿Dónde va usted a ver? Así es que lo primero es que el señor está mal. No, aquí se van. Éjele, no le salen las cuentas. No, están falsas sus cuentas. Se ponen a ver la fábula que les decía yo a ustedes de los conejos y eso, que no encontramos en verso, pero que debe existir en verso. Esa fábula es eso, se fijan en las minucias para olvidar lo principal. Lo principal, con todo respeto, señores que han contradicho todo esto, no es que le salgan bien o mal las cuentas a Andrés Manuel y al señor Mario Di Constanzo, a quien saludo, no. Lo principal es que exista la corrupción. Esa es la onda. No que la suma y resta y la computadora esa de números, se llama calculadora de Andrés Manuel, no funcione. Lo importante es que haya honradez, no que las cuentas de la acusación sean bien o mal. Y sobre que México es honrado en su gobierno, no lo ha dicho ninguno, como dicen allá, ¿eh? Bueno, adelante. Pues ya se nos vino el tiempo, señor Saldaña. Seguiremos pensando a 17 días de las elecciones. Bueno, adelante. ¿Qué otra cosa hay por ahí? Pues déjeme checar, es que me oigo como con eco. ¿Qué pasó? A ver, ¿me escuchó con eco? No, ¿cuál con eco? Con eco, eco. Ah, con eco. No puede ser. Bueno, eco, no. José Manuel Mendoza le dice en Twitter, ya no saben qué sacar en esta guerra sucia para frenar a AMLO. Saludos desde Puebla. Estoy con usted porque nunca sabremos en realidad cuánto cobran. ¿Cuántos qué, oye? ¿Cuánto cobran? Pero estaba yo diciendo que ahorita apunté ahí que algo se me olvidó tratar. Parecería ser que para los locutores todo aquello que no es un ataque a AMLO no es noticia. Si se trata pues de degradar, de denostar, de achicar o de burlarse de todo lo que tiene que ver con un pensamiento alternativo a los posibles gobiernos establecidos PRI-PAN, y todo lo que no sea eso parece también, cuando alguien dice una verdad incontestable digna de considerar, es decir, caray, tienes razón, si de casualidad no pertenece ni a Peña Nieto ni a Vázquez Mota, el locutor se voltea por otro lado y sale ahí con otra babosada. Pero que nunca acepta un locutor que alguien de pensamiento alternativo tenga razón en la televisión. Nos quedamos con esto, mi querida Ana Lilia, y hasta mañana. Hasta mañana, señor Saldaña. Muchas gracias por escucharnos. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.